las mismas. No puedo estar. Yo estoy que corto la vuelta por Julián. La muchacha de la esquina está muy enamorada de Julián, que es un machote, que tiene muy buena facha. Y por eso la muchacha ya no vive sin Julián y se lo pasa pensando de lo bueno que es Julián. A ella le gusta Julián y solo piensa en Julián, porque es tan bueno Julián que no vive sin Julián. ¡Qué maravilla es Julián! ¡Qué divertido es Julián! ¡Está loca por Julián! ¡Ella es buena pa' Julián! ¡A ella le gusta Julián! ¡Y solo piensa en Julián! ¡Porque es tan bueno Julián que no vive sin Julián! ¡Qué maravilla es Julián! ¡Qué divertido es Julián! ¡Está loca por Julián! ¡Ella es buena pa' Julián! Ya Julián se ha dado cuenta que le gusta la muchacha. Él la invitó a salir pa' tirar con ella facha. Está muy enamorada porque al fin pudo Julián invitarla a divertirse y está loca por Julián. A ella le gusta Julián y solo piensa en Julián, porque es tan bueno Julián que no vive sin Julián. ¡Qué maravilla Julián! ¡Qué divertido es Julián! ¡Está loca por Julián! ¡Ella es buena pa' Julián! ¡A ella le gusta Julián! Porque es tan bueno Julián, que no vive sin Julián. ¡Qué maravilla es Julián! ¡Qué divertido es Julián! ¡Está loca por Julián! ¡Ella es buena pa' Julián! ¡Por culpa de Julián! Vive sin Julián. A mí no me gusta Julián. Julián. Qué divertido es Julián. Está loca por Julián. Ella es buena pa'